ese dulce viaje hasta tu boca, hasta tus brazos una vez y otra. Ese dulce viaje dices que olvido porque lloro en silencio que te he perdido. Ese mar de tus ojos que llevas dentro, esa ola tu cuerpo, tu movimiento, ese dulce viaje, aún lo vivo, aunque un día te dejase mi adiós tan tibio. No puedes saberlo si sueño en mis noches o lloro despierto, me duele mi suerte, me falta tu aliento y dices que olvides. Ese dulce viaje hasta tu adentro, ese arrullo suave de tus momentos, ese miedo a...